Juan Carlos, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Poli? ¿Cómo están todos? Tratando de pensar un poco, claro. Sí, creo que el fuerte empuje ideológico y simbólico del presidente de la Nación sobre la necesidad de la solidaridad y la gran respuesta que tuvo esa invocación presidencial quizá nos llevó a un error, a un equívoco de pensar que, bueno, ingresamos en un mundo, en una zona donde todos nos reconciliábamos, donde las contradicciones de todo tipo desaparecían, incluyendo las contradicciones económicas, de clase social, las culturales, y el campanazo, el grito de guerra de los Roca, de la empresa más grande de la Argentina, y estos son los supermillonarios más grandes de la Argentina, creo que nos coloca en la realidad. Y yo creo que esto resultaba inevitable, porque estos grandes grupos de capital tienen algunas cuestiones que son dogmáticas, intocables. Lo central es que la meta última de estas grandes corporaciones capitalistas es incrementar siempre la tasa de ganancia, no en algunas circunstancias, sino siempre, porque justamente es el dogma que está en su objeto social. Y la segunda cuestión es porque también siempre tienen claro, eso lo demuestra la historia, que lo esencial para ellos es mantener el poder político como parte del poder real que son, y consecuentemente tienen siempre un rechazo a las medidas de intervención del Estado, de distribución de los recursos económicos a favor de los sectores más empobrecidos. Tienen un rechazo a que haya un poder ejecutivo y un presidente con una fuerte legitimidad política, lo que lo lleva a que se relativice su poder real, ¿no es cierto? La Nación, como siempre, lo confiesa con toda crudeza: no hay espacio para una regresión chavista. Y Morales Solá dice: el capitalismo tiene que seguir haciendo un aporte importante, hay que salvar a las empresas. O sea, ojo, que lo político ante todo, y lo político es el capitalismo, es el poder del capitalismo económico y político. Por lo tanto, creo que lo de la solidaridad, volviendo al enunciado inicial, sigue siendo un valor extraordinario. Creo que lo está tomando en el mundo entero enormes contingentes sociales por el fracaso del paradigma individual y neoliberal, pero a su vez creo que acá comienza la reacción de los núcleos del poder, y en muchos casos lo van a hacer con furor, lo van a hacer con toda determinación, como lo está haciendo el grupo Techín, ¿no? Es posible que la visión que nosotros tengamos de Alberto Fernández, que creo que corresponde a su actividad pública, es la de una persona racional, sensata, moderada, cartesiana, según él mismo, y sin embargo el tratamiento que parece recibir de algunos sectores de poder lo compara con el chavismo. Sí, que además han transformado al chavismo en un sinónimo de dictador, demencial, cosa que por supuesto yo no comparto, y creo que muchos otros no comparten, porque de algún modo, luego del triunfo electoral de 1998 de Chávez, se inicia un ciclo en América Latina de gobiernos populares y democráticos, e insisto, democráticos, uno de los epicentros fue el chavismo. Pero debo reconocer que han avanzado en esta imagen diabólica de Chávez, y no se compadece efectivamente con lo que es, con lo que dice ser y con lo que expresa nuestro presidente, de forma tal que lo utilizan como si fuera aquel viejo macartismo, aquel viejo anticomunismo, ¿no? Este tema del chavismo, y con eso se llevan a todos a la rastra, es una simplificación brutal, entre ellos al presidente, al gobierno y a toda la sociedad democrática, la que intentan arrinconar con este tipo de calificativos y de actitudes políticas, porque lo que hizo, lo que está haciendo Techín es un verdadero pronunciamiento político, exigiendo que se ablanden las medidas sanitarias, que haya más actividad económica y que se apoye a la gran empresa. En algún punto es una actitud desestabilizadora, apoyada o fundamentada también en la presencia de medios de comunicación que, como digamos, no pueden en un periodo tan breve de gobierno mostrar todas sus uñas y sus dientes, aprovechan nada más y nada menos que una epidemia, una pandemia mundial, para empezar a presionar al poder político. Sí, e incluso vos fíjate hasta dónde llegan, que intentan transformar un deseo positivo, maravilloso de la sociedad, de homenajear por las noches a los médicos, enfermeras, a todo el sistema sanitario, lo intentan bastardear y transformarlo en una cosa contra el gobierno nacional, artificiosa, porque hoy la crisis que tenemos, Carlos, tan brutal, donde tenemos decenas de muertos y miles en todo el mundo, plantear el tema del sueldo de los políticos es absolutamente intespectivo, es intentar correr el eje de algo con algo muy, pero muy artificioso. Muestran también su verdadero rostro con esta iniciativa, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, analizando con nosotros política y economía, que siempre, ustedes saben, van de la mano.